te siento aquí e intento controlar cada latido que explotan en mi pecho por ti al no poderte ver. Que lanzó, pues tu mirada no asoma el marco del portón. La vieja casa guarda el tesoro más hermoso que la lluvia priva a todos de su ser. La lluvia nos traicionó. Puso barras en mi habitación. La lluvia nos traicionó. Puso barras en mi habitación y borró el camino hacia tu altar. Y borró el camino hacia tu altar. Ataque el calor que llevo para ti, mi compañía. Toda mi atención serán tuyas hasta el fin de mi vida. La lluvia nos traicionó. Puso barras en mi habitación y borró el camino hacia tu altar.